A escala mundial se desarrollan animadamente las actividades por celebrar solemnemente el Día del Sol, máxima fiesta común de la humanidad. Desde que naciera el primer comité preparatorio por el Día del Sol en enero del año pasado en Siria, se constituyeron hasta la fecha más de 70 comités en varios países, organismos internacionales y regionales, partidos políticos y entidades individuales. Sus organizadores y otras figuras de renombre publicaron declaraciones para expresar la infinita veneración al presidente Kim Il-sung. También, los comités nacidos siguen organizando diversas actividades conmemorativas como el mitin, el seminario, el conversatorio, la exposición de libros y fotos y la proyección fílmica. Y numerosas personalidades políticas y sociales acuden a las representaciones coreanas en sus respectivos países y a Pyongyang con los cestos y ramos de flores para expresar la infinita veneración al presidente Kim Il-sung.